Buenas. Como bien sabéis, llevamos aproximadamente 3 décadas sin aparecer por aquí por los podcasts, por los interneses, por los Twitter. Y porque uno de nuestros queridos miembros, no ha muerto, pero se ha ido de parranda. Así que hemos tenido que buscar un sustituto que nos ha costado mucho trabajo. Ha sido muy difícil. Como bien dijo Queen, show must go on. Y os vamos a dejar con un extracto de lo que ha sido el casting. A ver, candidato número 1 para suplir a Manu R. Caballero. Hola, soy Fran y yo... ¡Fuera! Siguiente candidato. Hola, soy Fran. También. ¡Fuera! Le hemos dicho que no, caballero. A ver, la chica del fondo, la rubia. Hola, sí. Yo he trabajado antes como modelo y sí, he tenido sexo con otras mujeres y estoy dispuesto a lo que me ofrezcan. Yo por trabajar no me importa. A ver, esto no es lo del sofá negro, pero quédese por aquí. Hola, soy el número 57. Pero Javi, tú ya estás en el podcast, ¿para qué quieres entrar otra vez? Porque yo sé hablar de videojuegos, me he comprado una Game Boy. Pero si ya estás en el podcast... ¡La gente quiere más Javi Marín! ¡Más Javi Marín! ¡Fuera! ¡Siguiente! Hola, soy Fernando y vengo del mundo de la chinchilla. Yo creo que en el mundo de los podcasts eso está muy poco tratado. Y quiero una oportunidad. Videojuegos caca, chinchichas bien. Soy anónimo, mi voz no sonará, pero soy otro. ¡Tú eres el mismo de antes, Fran! ¡Fuera! ¡Que soy otro! Bueno, Jesús, ¿qué te ha parecido? A mí el número 57 me ha encantado, ¿eh? A ver, el número 57 eras tú. Pues eso. Y no sé. Yo no he visto nivel, ¿eh? Yo no hice nivel. Yo creo que vamos a tener que pillar a la gente por pesado. No les hemos pedido que digan copón. Y era esencial. Yo creo que yo estoy entre... Quería leer todo el puto casting. Entre la chica, aquella del sofá... ¿57? El 57, sobre todo el 57, y el de la chinchilla, oye. Pues a mí no me gustaba ninguno. Uno de ellos porque ya te tengo... Ah. Vamos a optar por el pesado que ha venido 150 veces, que es el que ha hecho tarde aquí. Ha hecho tarde aquí. Sí, entonces vamos a... ¿Cómo se llama el nota? Por perseverante, Francisco. Francisco Castillo, se hacía llamar. Vamos a ver cómo vale. Di copón, Francisco. ¿Copón? ¿Copón? Copón. Copón. Buenas niños y niñas y bienvenidos al capítulo 28 del podcast.es. El capítulo 28º. ¡Bravo! Muy bien. Qué maravilla, qué alboroto, qué perrito piloto, qué alegría me da volver a Kir. A Kir. Por cierto, antes de presentar a los señores que están conmigo, tengo que decir una cosa, que es que tenemos un solo micro y estamos todos muy juntitos alrededor. Esto es para... estamos haciendo piña. Estamos en momento romantic. Más se nos tiene que dar para no acabar... A ver, el nuevo, al micrófono. Al micro. Micro, que solo hay uno. Hola, ¿qué tal? En fin, eso. Disculpa si alguna vez alguno se aleja sin querer. Como porque... ahora me alejo. Exactamente, porque no estamos acostumbrados a grabar solo con un micro. Tenemos unas dificultades técnicas, pero era importante para nosotros empezar con esta nueva etapa de elpodcast.es. Total, señores y señoras, señoritas y señoritos, voy a presentar a los nuevos participante y viejo también de este el podcast.es. Soy yo, Jesús Lingopín. ¿Qué tal? Muy bien. Después conmigo está Mr. Javi Marín. ¿Qué tal, Javier? ¡Ey, chavales! Os he echado mucho de menos e imagino que vosotros a mí incluso más. Pero sí, con muchísimas ganas de hablar de gente muerta y tal. ¡Qué bien! ¡Qué alegría la gente muerta! Y por último tenemos un señor nuevo, New Kids on the Block, algo así creo que era. The New Kid on the Block. Ahí está. Un caballero de tersa figura y mirada lejana que se llama Francisco Castillo. Fran Castillo, ¿qué tal, Fran? Hola, joven, ¿qué tal? Soy el nuevo, no tengo ni el plástico quitado. ¡Bravo, bravo! No tiene el plastiquete. No, estamos muy contentos porque nos acabamos de comprar un nuevo colaborador. En fin... Que, Jesús, ¿de qué vienes a hablar hoy? Yo vengo a hablar de Escocia. Escocia, ¿País independiente, dependiente, ans roban o cómo va? De ¿por qué Escocia y por qué no Escocia? Escocia. Vale, muy concreto todo. Francisco, Frank, ¿de qué hablarás tú en tu estreno? Yo hoy voy a hablar de un libro, ya diré cuál. ¿Estamos innovando en el podcast o qué pasa? Un momento, cortamos. A ver, el de los libros aquí soy yo, ¿eh? Aquí no me corte. Igual la semana que viene, o whatever, es una película. O una canción, o un libro, otra vez. Yo no puedo con este desconcierto, ¿eh? Esto es nuevo, esto es una cosa que no se ha visto antes. Y yo hablaré de gente muerta o no. Hablaré de música hoy. Tío, ¿qué está pasando? No estoy hablando ni de series ni de películas. Yo hablaré de música. Es decir, hablará de un libro y tú de historia. Recuerda, elpodcast.es, tu podcast de historia y cultura pop. ¡Empezamos! ¿Quieres formar parte de mi colección, guapín? ¿Cómo lo prefieres, francés o suave? Siempre me cayó mejor la vieja luna que el buen sol. La noche me supo entender, me puso alas en los pies. De día no sabría qué hacer con mil fallos que se me ven. El que después de tanto tiempo sigue manteniendo su peluca y su pelo espectacular es Jesulín Guapín. Gracias, gracias, muchas gracias a todos y bienvenidos a este nuevo programa de investigación de la nave del misterio de mentira. Bueno, ¿de qué voy a hablar? Pues toda esta semana que tengo los ojitos de Frank y de Javi cercanos a mí y noto su amor. Es precioso esta forma de grabar. Esta semana, como todo, o estas semanas pasadas, si vivís en... ¿Qué mes estamos? ¿Estamos en octubre? Este es octubre. Si habéis vivido el cercanos, o sois de cercanos, septiembre, octubre de 2014, ha habido un asunto muy interesante con Escocia, por una votación, un referéndum, para la independencia, que finalmente ha salido no. Spoiler. Never. Es el futuro. Para la gente del pasado es spoiler, sí. Pero bien, ¿por qué Escocia? ¿Por qué el referéndum? ¿Por qué independencia? William Wallace... Ahora lo sabremos. Jesús, randomízate. Venga, vale, dale. Muy bien, vamos a darle caña. Bien, Escocia es un lugar muy precioso que está allí en la gran isla, la Gran Bretaña, una isla preciosa, donde abajo está Gales y Inglaterra en la actualidad, y encima está Escocia. Pero bien, Escocia viene de un pasado muy lejano, muy precioso, donde en un principio, cuando los romanos empezaron a andar por allí, porque los romanos en la mayoría de los territorios eran los señores que empezaron a escribir historia, y los romanos que estaban fueron por allí por el norte... Los romanos tocaban música, ¿no? ¡Stop! ¡Grillo time! Let's go. Muy bien, hemos vuelto. Romano. Los romanos le pusieron primero a esta zona del norte, le pusieron el nombre de Caledonia, ¿vale? Eso y una tienda de ropa, de calcetines o ropa interior. Lo de la fruta. Eso es Calcedonia, ¿no? Eso es lo de la fruta. ¿Calcedonia? Puede ser. Es Calcedonia, Javier. No, es una mezcla de fruta. No, esto es Macedonia, es otro país. Caledonia viene el nombre por los pinos... de los pinos caledonios. Los romanos tenían mucha imaginación. Llegaron, vieron muchos pinos, pues esto se va a llevar a Caledonia. ¿Por qué? Porque no queremos echarle más tiempo. En esa zona, sobre todo, básicamente la actual Escocia se dividía en dos reinos. O mejor, dos territorios, dos dominios, dos regiones. La primera, que era la zona oeste, estaba dominada por los escotos. Los escotos era un pueblo gaélico procedente... No voy a hacer un chiste al respecto, pero espero que nuestra audiencia haya entendido cómo funciona mi cerebro y el de Frank. Yo que no quiero empezar tan mal, pero vamos, escotos. Escotos. Los escotos, un pueblo que venía de la zona de la actual Irlanda, concretamente la actual Irlanda del Norte, habían invadido, por así decirlo, más bien colonizado, la zona oeste de la actual Escocia. Tenían ellos el dominio, una cultura gaélica, ¿vale? En el este estaba los pictos, que por cierto hay una peli que está bien, es distraída, la peli del Rey Arturo, con Cliff Owen de protagonista, donde salen los pictos ahí. ¡Ay, los pictos! Y uno de los últimos volúmenes de Asterix es Asterix y los pictos. No jodas, yo es que el último... Lo tengo a medio leer, que lo compré en Navidad. A medio leer, pero sí es... Ya ves, es que no me termino de enganchar. Es que exponerme y no... Es que esa terminología no lo pillo. Total, Pues los pictos vivían en la zona este de la actual Escocia, en una región que se llamaba Alba, o Albania, como la llamaban los romanos. Hay dos Albanias, sí. Y cuando cae el Imperio Romano y esa región que ya había estado un poco a su cuenta, para que así abandonada, tras el muro de Adrián, el muro antonino, pues esa región, tras cuando empieza la Alta Edad Media, pues está dividida en dos, en dos reinos principales. El reino de los escotos, que era el reino de la Dalriada. Vas provocando, ¿eh? Provocando. Vuelto a decir escoto. Vas provocando, te lo aviso. Sí, es que yo tengo que decir eso. El reino de los escotos, que era el reino de la Dalriada, que básicamente era la actual Irlanda del norte y el este de Escocia, y el territorio picto, que era el resto de la actual Escocia. Poco a poco los pictos fueron conquistando la mayoría de la región, pero aunque la actividad de conquista no fue una actividad, fue violenta lógicamente, pero no fue una actividad de, por así decirlo, de exterminio, ya que finalmente la cultura escota, de los escotos, se terminó imponiendo, el gaélico, muchos de los dioses, y se creó una amalgama entre las dos tradiciones para crear lo que ahora se conoce como Reino de Escocia. Estamos hablando que esto ocurrió alrededor del 843, Javier. ¿Tenemos hora del suceso, Jesús? Tenemos hora exacta del esta tarde llamado, y me han dicho que a las 4 en punto de la tarde ya dijeron, todo esto es Escocia. ¿Qué hora más concurrida? Oye, siempre ocurre de todo en esa. Es que te viene muy bien, porque justo después de comer y antes del café. Pues alrededor del 843 la tradición nos dice que esa región estaba conquistada y era el Reino de Escocia. Vale, pues ahora tenemos una sucesión de reyes de para arriba para abajo, vamos, que vienen los bretones, que vienen los mamones, y todo muy, muy seguidito y muy divertidito, hasta que alrededor del siglo XIII, en el sur, vienen unas fuerzas malvadas y dolorosas que quieren acabar con el Reino de Escocia. Estas fuerzas son las fuerzas del rey de Inglaterra, Eduardo I de Inglaterra. Pues bien, en este periodo, el siglo XIII, es cuando por primera vez, de manera importante tenemos una interacción de Inglaterra dentro de Escocia, y llega a dominar Inglaterra, Escocia, hasta que se producen las guerras de la independencia escocesa. Estas son las guerras de William Wallace. En la primera guerra, que es en el siglo XIII, vencen los escoceses. Todo el mundo sabemos que si batalla de Stirling, de Robert Bruce, como en la película, donde ganan los escoceses. En aquella época ya tenían nombres como Robert y John y William. Sí, vamos, desde el principio, vamos. ¿En 2000 años los nombres de la gente no han cambiado? En 2000 años han cambiado. Ahora hay Jonathan aquí en España, antes no había. Qué interesante y qué absurdo. Venga, sigue hablando de otra cosa, por favor. A las 4 de la tarde, Javier. ¿Qué ocurre? Pues el reino de Escocia sufre este ataque y ocurre la guerra de independencia contra Inglaterra. La primera guerra se pierde. La primera guerra la ganan los escoceses. Consigue que los ingleses lo dejen tranquilo un tiempo. William Wallace participa en esta guerra y muere. ¿Qué ocurre? Al poco tiempo Inglaterra no está contenta. Y vuelve a la carga, nunca mejor dicho, y ocurre una segunda guerra de la independencia escocesa. ¡Qué curioso! ¿Cuál es el nombre de estas guerras? La guerra de la independencia de Escocia. ¡Qué soso! Las guerras tienen nombres guays como guerras púnicas, dóricas, corintias y cosas así, como las columnas. Ten en cuenta que las guerras púnicas, esos son nombres que le hemos puesto un poquito después. Pero, por ejemplo, las guerras púnicas, de las que hemos hablado, sabe que básicamente eran las... Los púnicos eran los cartagineses, su nombre, y básicamente se llama la guerra contra no sé quién. Las guerras médicas, que suena gente con estetoscopio dándose leñazos, son... Pero era porque los Medici pagaban, ¿no? No, las guerras médicas eran las guerras contra los medios, que eran los persas, como se conocían realmente. Entonces era guerra contra los persas. ¿Cómo me invento la historia? Venga, sí. ¿Qué ocurre? Que en estas guerras, me gusta hablar de lado, lo vais a notar, y de pronto se me va mi voz. En esta guerra de la independencia... con William Wallace, la segunda guerra, curiosamente, como iba diciendo que se me había ido, en la segunda guerra la pierde Escocia, y aún así conserva la independencia. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Pero eso cómo va a ser? Muy sencillo, porque básicamente los ingleses perdieron demasiadas tropas y tampoco había nada en Escocia que le dijera, si es que tampoco hay nada. Si está todo el día lloviendo. Si fue por molestar. Sí que fue por molestar. Si es que era, dice, si es que tampoco... Tampoco vamos a ganar mucho, ¿eh? Total, que al final se largaron. Se largaron y ahí Escocia se quedó con su buen rollo, con sus tierras del norte, con su agosto con 16 grados de lluvia. Y muy bien, por cierto, yo estaba en Escocia, un sitio muy bonito. Ahí básicamente su verano es nuestro invierno. Y, ¿está lleno de pelirrojas? Sí, pero te sorprendería ver qué tipo de pelirrojas. Una vez vi una mujer atractiva. Una vez. Muy bien. Y estaba detrás de un escaparate. Sí, porque estaba poniendo unas cositas en un maniquí. Ah, vale. Me he acordado de Amsterdam de repente y me he quedado loquísimo. No, ese tipo de escaparate. ¿Qué ocurre? ¿Dónde estaba yo? Que me pierdo. Ah, sí. Pues tenemos Escocia, de buen rollo, nuestra independencia. Ay, qué bien estamos, qué a gusto estamos. Hasta que... ¡Chanan! 1603. Elizabeth, la reina virgen, está dead. ¡Chanan! ¡Oh, my goodness! Se han muerto la reina. Y la reina, como acabo de decir, se decía la reina virgen. Yo dudo que fuera la reina virgen. Yo creo que era más bien la reina estéril, pero bueno. ¿Esta no es la que se casó con el Doctor Who? Esa es la que se casó con el Doctor Who, correcto. Muy bien, muy bien. Pues bien, la reina que no tenía tu hijo, nos encontramos con un problemita. ¿Cuál es el siguiente en la cadena sucesoria? Jacobo V de Escocia, que será Jacobo I de Inglaterra. Jacobo V de Escocia era un señor un poquito... ¿En versión original se llama Jacob? Pues, si te digo la verdad, supongo que se llamará James. ¡Chanan! No esperaba ese giro argumental. Yo creo que Jaime y Jacobo creo que son el mismo... No sé. Si te digo la verdad, me dejo... Ten en cuenta que investigaré. Ten en cuenta que los reyes siempre se traduce y la verdad que me deja un poquito en fuera de juego. Pero creo que es James. ¿Qué ocurre? Jacobo, un señor muy de su tierra, muy tranquilo, le encantan los vicios, porque los escoceses son personas muy de vicios, es rey de Inglaterra y de Escocia, y se produce la primera unión de las dos coronas en una misma persona, pero eran reinos totalmente independientes. En 1606, la bandera que estamos viendo en la pared de aquí, de Javi Marín, que es la Union Jack, aparece por primera vez, como estandarte del rey. Gran episodio del podcast.es, ¿eh? Cuando hablaron de los orígenes de esa bandera. Gran episodio. Pues en 1606, de manera oficiosa, aparece por primera vez la bandera. Aunque ya después se hizo oficial del todo. Es, digamos, la bandera actual de Gran Bretaña, pero quitándole la línea roja que en diagonal, las dos líneas rojas en diagonal que representa Irlanda. Sería, por lo tanto, el fondo azul con las dos franjas, las cruces de San Andrés... La cruz de San Andrés, que es la bandera de Escocia, como todo el mundo sabemos, y la bandera roja, la cruz de San Jorge, roja, sobre el fondo blanco, que es la bandera de Inglaterra, que por cierto, la bandera de Inglaterra proviene de Génova, porque Génova tenía la supremacía sobre el comercio en el Mediterráneo, y para que Inglaterra pudiera comerciar en el Mediterráneo, tuvo que tomar el pendón de Génova. Dato aquí gratuito que os doy, sin cobrar ni nada. ¿Qué ocurre? Pues tenemos... Inciso. Incisa. James First of England. Ven, yeah, te decía yo, James. Tú estás aquí, todos los conocimientos, lo pasé, no me acuerdo. Jacobo, ya ves. Tienes que decir esa cosa a cámara, A cámara. Muy bien. Pues va bien la cosa, oye. Estamos con Jacobito, está el otro, y el otro el de la moto, hasta que llega Jacobo V de Inglaterra. ¡Ay! ¿Y qué hace Jacobo V de Inglaterra? Hemos pasado por cuatro James y hemos estado muy a gusto hasta que llega el quinto, ¿no? Exactamente. Y este se vuelve Catholic. ¡Chanan! ¿Y cómo te quedas? Pues te queda malamente porque si recordamos años a Enrique VIII, el gordito, que te daba una torta y te vestía de torero. Fucker. Que era un poco fucker, me voy a inventar una religión para poder divorciarme, porque mi mujer es un poco frígida. Pues este caballero adoptó el anglicanismo, que era como el protestante, pero de mí, para mí. Porque yo lo he inventado. Exactamente. protestante, pero el mío, donde yo soy el que mola. ¿Qué ocurre? Pues este ahora resulta que era católico y ahora nos jode toda la marrana. Entonces, claro, hubo un poco de... Vamos a ver, por favor. Vamos. Entonces, este Jacobo, que jode toda la marrana del protestantismo, pues hay como un poco de... Hay que te pego, hay que te mato. Hay. Y después de unos años de idas y venidas, volvemos con qué. ¿Pero más de idas o más de venidas? Yo diría que un poco de todo y un poquito de empalar también. Y dentro de esto nos encontramos que acabamos con un rey de Escocia y un rey de Inglaterra separaditos los dos. Cada uno en su casa y Dios en la de todo. Cada uno en su casa y Dios en la de todo, como debe de ser. Viva el Dios, viva el rey, viva patria, la ley, no me acuerdo. ¿Qué ocurre? Muy bien, tenemos dos reinos. Muy bien. ¿Qué ocurre en estos años? Porque Inglaterra cada vez más fucker. Inglaterra. ¿Perdón? Cada vez más fucker, cada vez Inglaterra. Como país. Como país, cada como vez. Como ente cada de vez, gente junta. Cada vez, dice el comercio, me estoy meando en todo el mundo. Básicamente, me meo en ti, abre la boca. Porque tenían una marina magnífica, la verdad, para que no me voy a engañar. España, ¿esto fue lo de la flota invencible o es en otra época? Esa es con Elizabeth. Pero vamos, no, pero la flota invencible tiene sus cositas. Pero vamos, España estaba todavía dando caña porque España, al fin y al cabo, tenía el poderío, tenía un montón de oro y somos muy pesados, todo el mundo lo sabe. Entonces, pero Inglaterra ya estaba dándolo todo y el comercio inglés daba dinero a expuertas. Mientras tanto, los vecinos del norte... Espuertas es un señor que siempre se ha llevado mucho dinero, ¿no? Da igual, córtalo. No voy a cortar nada. Nada de nada. Pues bien, Escocia en cambio decía, oye, pues nosotros de qué vivimos... Un inciso, en España había reyes que se llamaban Jacobo. No lo vaya a querer, pero nos acaba de atacar una caja. Tío, la chinchilla telequinética... Un ajedrez. Pero sin tocarlo, nada. Pero escúchame. Con mi tono de voz. O una vez que habla Fran, ¿sabes? Creo que es necesario que cambiemos de tono porque hay fantasmas en esta casa. Bueno, retoma tu pregunta. No, que sí. En España había reyes que se llamaran Jacobo. En España, Jacobo, como San Jacobo, no tenemos ningún rey. Jaime. Sí. Jaime, a ver los ailos. Es más, el Jaume primero, conquistador, que se llama Jaime, que era de Aragón, el que le puso la bandera de Aragón barra bandera de Barcelona, no, de Cataluña, que era la bandera de la corona de Aragón, pero no os cabréis. Que la bandera de la corona de Aragón proviene de una leyenda que cuenta que sobre una tela amarilla, el rey Jaume, con las manos ensangrentadas, puso sus cinco dedos sobre la bandera, sobre esta tela amarilla y creó la bandera de Aragón, como dato que doy. Seguimos con Escocia. Pues Jesús es muy de regalar datos a diestro y siniestro, a los dos. Y hacer el amor muy bien, además. Has vuelto muy fucker, ¿no? De tu retiro, de este descanso que hemos tenido, Jesús. ¿Qué está pasando? Venga, concéntrate, vamos. Venga, machote. Runner fucker. Una falta de cariño en mi vida y me acuerdo. Total. Seguimos con... No sé si me está quedando de puta madre, no me digo eso. Me va a costar editar. Muy bien, estamos con Escocia, ¿no? Era todo esto. Sí, Escocia era. ¿Cuánto llevamos, por cierto? 25 minutos, pero 4 de intro. Y una paginita nada más. Muy bien, pues Escocia. Bien, las cosas están ahí. Sí, tú me has visto. Es una página. Tú me has visto que ya he leído mucho aparte. Escocia, muy bien, buen rollo. Ay, nos hemos separado. Pero, ¿qué ocurre? Como digo, la economía en Inglaterra va muy bien, en Escocia va muy, muy mal la cosita, muy, muy mal. Incluso intentaron un par de asentamientos en América, pero le salió, hablando de una manera relajada, muy mal. Iba a decir como el puto culo, pero muy mal queda mejor. ¿Qué ocurre? Pues estos asentamientos básicamente arruinan Escocia y Inglaterra, England, de buen rollo, dice, oye, Scotland, que si queréis nos unimos aquí en una Union Jack, un buen rollo de esto de porque nos queremos un montón, y formamos una nación, bueno, mejor un país, la Gran Bretaña, y todo de buen rollo y lo mantenemos. Y dice Escocia, oye, pues me parece bien, pero yo quiero seguir siendo una nación constituyente. ¿Qué es una nación constituyente? Una nación que, a diferencia, que tiene como una constitución propia, por decirlo, un tipo de leyes distintas, pero pero sí forma parte de otra, ¿vale? De buen rollo todo, Escocia fue a tope, ya le fue la cosa mejor, un poquito de revolución industrial, Glasgow se convirtió, como decían alguna, Edimburgo, todo el mundo sabemos que la capital es Edimburgo, pero Glasgow, que es una ciudad, por cierto, un poquito fea, para que no vayan a engañar, porque es un poquito industrial, Glasgow se convirtió en la segunda ciudad del imperio, que bien estamos, que a gusto, como nos queremos, ta-na-na-na-na-na-na. Hasta que nos presentamos Margaret Thatcher, la dama de hierro, y como que se las deslocalizaciones, las empresas, se nos está yendo las minas y nos estamos quedando regular. Y en Escocia vuelve a haber un poquito de oye, que yo quiero mi platito de comida para mí y quiero que os larguéis de aquí, hijos de puta ingleses. No, lo dijeron así, lo dijeron con amor. Son of bitches. Y en inglés. ¿Qué ocurre? Pues en 1979, después de algunas peleitas, pero todo muy bien, porque son muy educados los británicos, hay una votación, un referéndum, para donde adquieren más independencia los escoceses. ¿Cuál era la pregunta? Jesulengo Ping, esto, no. No me acuerdo la pregunta, Javier, pero era una más bastante... Creo que era si querían recibir más concesiones, no sé cuánto. Muy bien. Realmente la primera... este primer referéndum fueron bastante cosas bastante administrativas, la cosa era complicado. El segundo fue más así. 1998, otro nuevo referéndum. Aquí consiguen el parlamento autónomo, el ministro, porque Cameron es el primer ministro del Reino Unido, pero después ellos tienen un ministro que es como su primer ministro de ellos, ay que te quiero, propio, que lo consiguen en esta nueva reforma donde es la Escocia que conocemos hasta actualmente, hasta justo antes de la reforma que se va a producir por esta segunda votación. ¿Qué pasa con Escocia? Pues Escocia en los últimos años ha ido evolucionando separadamente de Inglaterra. Y ha ido evolucionando porque Inglaterra siempre ha tenido, y me refiero a Inglaterra, ha tenido un régimen más bien en el sentido... liberal capitalista, es decir, cada vez ha ido optando por la rama estadounidense más liberal, no liberal en el sentido estadounidense, sino liberal como los estadounidenses. Muy bien, pero Escocia ha optado por una vía más bien de la socialdemocracia, intentando acercarse a los países nórdicos, ese modelo nórdico que no sé si he hablado alguna vez aquí, donde existen más concesiones sociales, y la verdad es que a Escocia no le ha ido nada mal. A Escocia le ha ido la cosa muy bien. Escocia está muy bien right now. ¿Y qué ocurre? Pues este 2013, después de una negociación... 2014. Después de una negociación, es todo muy democrático, muy bonito, sí. Porque lo han hecho muy bien. Lo ha hecho Arthur Plus. Las negociaciones, muy bonitas. Han votado un referéndum que ha salido no, pero han salido ganando en otro aspecto. Porque, aunque no han tenido la independencia, le han dado una serie de mejoras en sus condiciones de independencia. De autonomía, mejor dicho. Y es en la que estamos. Escocia, con su historia, con sus asuntos y con sus dimes y diretes. ¿Y tiene similitudes con Cataluña o no las tiene? Tiene ciertas similitudes con Cataluña, pero otras muchísimas que no. Son dos situaciones, en mi opinión, totalmente distintas. Entre otras cosas, Escocia fue totalmente independiente hasta 1707, cosa que Cataluña nunca ha sido independiente. Como reino de Aragón. No, en general nunca ha sido independiente, porque excepto un periodo muy chiquitito de la historia. Pero vamos, que en mi opinión, y me voy a tirar. Adiós, se va a tirar. Yo soy de la opinión de que la gente debe votar, y si la gente, pero que a mí lo que me fastidia como historiador es que se justifique algo con modificando la historia. Si tú tienes una voluntad de ser independiente, oye, pues la que tú tienes, pero no me engañes, no me la justifiques. Esa es mi opinión. ¿Podría explicar un poquito más esa...? Sí, que si yo he leído, y he leído mucha gente, y he leído también autores catalanes, que como Josep Fontana, que es un gran crítico de del nacionalismo, ya sea el nacionalismo español o el nacionalismo catalán, por la manipulación de la historia que hacen para sus intereses. Los nacionalismos en general, todos los nacionalismos aparecieron en el siglo XIX, con el romanticismo. donde la idea de nación, hay los pueblos, no sé cuánto, pero las naciones son algo superfluo, para que no vamos a engañar, son algo creado, y si tenemos el ser humano como Homo sapiens, tiene, ¿cuánto?, 200.000 años de historia, pues las naciones tiene 4 días, para que no vamos a engañar. España no es una nación milenaria, como dicen algunos, que no sé cuánto, que es Séneca. Séneca no era español, ni andaluz. No. Es decir, andaluces somos ahora. Pero no había una idea. Es más, Blas Infante, el pobre mío, se comió los mocos porque nadie era andaluz. Nadie tenía la idea de andalucismo. Había otras regiones donde era más fuerte, porque, por ejemplo, en Cataluña, en Asturias, los nacionalismos más fuertes, entre otras cosas, porque las clases burguesas, industriales, que fueron los nacionalismos estos empiezan en estas clases medias, burguesas e industriales, son las que comienzan a reclamar esta independencia, y en estos territorios tenía más fuerza. Da la casualidad que en las regiones más generalmente más industrializadas se produce esto. Galicia, por ejemplo, es un poco extraño, pero también es cierto que en ese sentido, porque no era una nación, una región profundamente industrializada, pero en cambio tenía el factor de la lengua, como estas dos regiones. Pero, por ejemplo, en Euskadi, en el País Vasco, la ley, mucha gente lo sabe, no te engaña a nadie, el vasco prácticamente era un vasco distinto en cada pueblo. Uh-huh. Después de la Constitución se creó un vasco, bueno, no se creó, sino se estudió el vasco y se creó un modelo modernizado para que todos lo estudiaran. No es como el catalán lo habla muchísima gente. Catalán se habla muchísimo, porque no vamos a engañar. Pero bueno, yo, como digo, soy de que se vote, en mi opinión, pero que no me intente justificar con tonterías. Eso, hay dos teorías nacionalistas, siempre ha habido, que la teoría nacionalista alemana, que dice que es la que justifica la unión nacional o la independencia nacional a través de un espíritu del, un Volksgeist, un espíritu del pueblo, un ente histórico que te incita, un destino manifiesto que te incita a esto. Y después está la teoría francesa, que es la que yo apoyo, que es la voluntad de un pueblo en ese instante. Si un pueblo quiere ser una nación, es ser una nación porque lo quiere ser. Me parece muy bien. Hagamos la nación independiente de Sevilla Este y anexionémonos a Córdoba, por fin. Sí, porque además yo creo que es el territorio más alejado de España, del mundo. Yo creo que sí. Bueno, esto es porque los nuevos estudios centrales de podcast.es están en Sevilla Este, que no está cerca de Sevilla, prácticamente. ¿Tenemos aquí al lado, qué, Bilbao o...? Sí, yo creo que sí, he visto. Estamos cerca de Glasgow, de hecho. En fin. Muy bien, Jesús, muy, muy bien. Me alegro. Me he puesto más serio al final, ¿eh? No, pero me ha gustado tu seriedad. Ha fruncido el ceño. Me alegro que haya gustado. ¿Seguimos? Sigamos. Ahora va a hablar el señor Marín, con un aliento fresco y radiante, sobre gente muerta, ¿no? O no, o sí, no lo tenemos claro. Claro. Puede ser. Bueno, pues no abandonamos las Islas Británicas, no nos salimos de ahí. Me acabo de dar cuenta que es un lugar que nos encanta, ¿no? Que yo cada 2x3 estoy metiendo unas ondas que flipas. Unas ondas que flipas. Que yo cada 2x3 estoy hablando de ellos, de Inglaterra, de Reino Unido, que si series de allí, que si los logotipos, o sea, los iconos más importantes de las islas. Y en el caso de hoy voy a hablar de los Beatles, pero no de los Beatles de... pues es un grupo que se juntó en Liverpool, se hicieron amigos, empezaron a tocar y punto. Di Liverpool como dices tú, Liverpool. Liverpool, que es como se dice Liverpool en Liverpool. Y ya está, yo que estuve allí estudiando y trabajando un poquito. Bueno, en fin, vamos a hablar de la leyenda urbana que nos gusta mucho, que se llama Paul is Dead. Jesús, nómbrame los... Beatles fallecidos hasta la época. Los Beatles fallecidos hasta la época son John Lennon. Pum, pum. Y George Harrison. No voy a hacer un chiste de cómo murió George Harrison, me parece excesivamente desagradable. ¿Se ha muerto George Harrison? Tío. Y fofo. Madre mía. Saludo para. En fin, vámonos que nos vamos. Resulta que. ¿Cómo os quedáis si os cuento que Paul McCartney falleció en un accidente de tráfico en 1966. Salió del estudio, donde estaba con el resto de los Beatles, tuvieron una acalorada discusión Y al parecer el muchacho se saltó un semáforo y se la pegó. No me lo puedo creer. Pero entonces, ¿quién es el que está tocando ahora que tiene cara de señora? ¡Chanan! A ver, después te lo cuento. En fin, los cogedores con pinzas, los que se lo cogen con papel de fumar, la gente que le busca tres pies al gato, por decirlo de alguna manera, han cogido y han interpretado canciones del revés de los Beatles que van diciendo que Paul en realidad murió y fue reemplazado por un doble. Dime, Jesús. Voy a hacer un poco de Javi Marín antes, pero todos los gatos tienen tres pies, a no ser que sea un gato con dos pies. Estoy haciendo un idioma, ¿no? Que es como se dice en español, una expresión. Es que no sé cómo se dice, como yo estoy en el pub. En fin. Por ejemplo, en Strawberry Fields Forever, que es una canción que está muy bien, que me gusta a mí mucho. Strawberry, no me voy a cantar más. Al final dicen I buried Paul, que significa yo enterré a Paul, pero en realidad le preguntaron a esta gente que decía ahí, y ponía cranberry sauce, que cranberry es zarzamora, que todas ahora es una fruta, es un frutal, fruta, ¿vale? Vale, los cranberry, y un mira, grupo. Un grupo también. Se ha muerto yo, Harrison, macho. ¿Todavía estás con eso? Me ha dejado loco. En fin. Pero es interesante quizás decir lo mal que se escucha las cosas que tú estás diciendo. Es decir, ellos dicen, afirman, ahí pone, ahí te enterré a Paul, pero no se escucha nada. En fin, no, lo que dijo Paul McCartney cuando en una entrevista ya en el 69, en plan tres años después de que el bulo empezara a dar vueltas por el mundo, que él no estaba mucho en la prensa, pero que muerto no terminaba de estar, ¿sabes? Se sentía un poco molesto con el tema. Mira que no estoy muerto. Pero también se tomaba por WhatsApp. Te voy a contar unas referencias, que hacía, que buscaba la gente en portadas de los discos de los Beatles, que yo, si tenéis un ordenador a mano, o las portadas de los discos de los Beatles, os agradecería que fuerais a buscar para flipar. Y veis cómo estos, los que se recogen con papel de fumar, buscan los motivos, las pistas, ¿vale? Según me cuenta Jesús, y no he encontrado yo en las fuentes de... Porque hay páginas dedicadas a esto, yo os recomiendo que le echéis unos 45 minutos porque es muy entretenido de buscar y ver las razones porque la gente cree que realmente sucedió, que Paul murió y tal. Yo he encontrado... me lo iba a contar. ¿Por qué? Por el tema de los suicidios, porque tenía miedo que la gente se suicidara, Jesús. ¿Leíste tú? Hace poco leí yo que la razón por la que todo este encubrimiento de Paul, porque la cosa es que Paul murió en 1966. Uh-huh. Llevaban dos años. No, el 66, ya estaban a tope. ¿Sí? En el 66, pero lo sustituyeron por un tipo que era igual, que tocaba igual de bien y que después por otro grupo se ha notado que parece que tiene la misma capacidad de composición. Pero todo esto vino, que ya suerte, ¿eh? Ya encontraron Paul McCartney 2, El regreso de la bestia. Todo esto vino porque según el gobierno y según todo esto, tenían miedo de que miles de legiones de fans de Paul McCartney se suicidaran por la muerte de este. Bueno, pues... supuestamente cuando en 1966, 9 de noviembre, murió este señor, hicieron un concurso de dobles, de parecidos, cosa que se suele hacer sobre Elvis en Las Vegas y... No sé, a la gente le gusta hacer este tipo de cosas. El otro día estuvimos viendo en un reality un señor que era el mejor... Fran, era contigo, el mejor doble de Madonna, pero era un chico, ¿cómo era aquello? Era un chico que se había operado 20, 30 veces para parecerse a Madonna y se parecía a Madonna más que Madonna. Pues ya Madonna... Madonna se parece la, menos la, a Madonna. La ya, no. Pero es muy típico allí. Sí, es una cosa que les gusta un montón. Hay un detalle de una cosita de sí de los concursos, mientras que Javi tiene la información. Es que, si no lo sabéis, Charlie Chaplin se presentó a un concurso de Charlotte, de imitación de Charlotte, y quedó tercero. Muchas gracias. Una anécdota curiosa que siempre hemos escuchado muchas veces. Bien, vámonos a las pistas que podemos encontrar en los discos, ¿vale? En las portadas de los discos. Vamos al disco Rubber Soul. Esto sería mucho más dinámico si esto fuera un programa de televisión. Bueno, vemos cómo vemos a los cuatro Beatles, ¿no? Supuestamente los cuatro. Pues está William Campbell, que es el que ganó el concurso de dobles, ¿o no? Vemos a los cuatro en un plano contrapicado desde abajo, mientras miran con aire distraído, salvo John Lennon, que mira directamente a cámara. Vemos cómo están tan a gusto entre verde. Mira, George, están llenos de vida ya. ¿Te digo dónde están? Supuestamente, según este señor que ha elaborado esta página. Está tomada la foto desde la tumba de Paul McCartney. Y ahora... perdón. Y ahora vuelvo a leer, porque esto lo encontré yo de otra fuente, pero me gusta mucho más, porque pone, en este disco hay una premonición, ya que aún no había ocurrido la muerte de Paul. ¿Desde dónde se ha tomado la foto con John, Ringo, George y el nuevo Beatle, William? Desde la tumba de Paul. O sea, que hay una premonición, ¿vale? Que este disco es de antes, directamente, pero ya lo sabían que se iba a morir. Y el que sale no es el muerto, es el que lo ha sustituido. Pero esta foto es de antes de que se muriera. Tiene todo muchísimo sentido. ¡Tarán! En fin, vamos con The Butcher, que es un poco más creepy. The Butcher son los cuatro Beatles, sentados tres en fila y uno por detrás. Y en medio está Paul McCartney, o William... Se me ha ido el apellido. Campbell, gracias. Y desde detrás, creo que es John Lennon, está sosteniendo una cabeza de un muñeco de bebé, porque están todos como con muñecos de bebés, con partes, y están sosteniendo la cabeza. Porque evidentemente, leo textualmente de polisdead.es, la sangrienta portada representa lo brutal del accidente en el que Paul murió. Una pista de esto es que John muestra al lado de Paul, o mejor dicho, William, que nos quiere decir que Paul murió decapitado en el accidente, que perdió la cabeza en el accidente de tráfico, ¿eh? Una cosa que a mí me apasiona. Porque no solo pierden a un amigo, ¿no?, los Beatles, sino que se regocijan de ello y dan pistas en todas las portadas de los discos. Todo el mundo sabe que eran unos hijos de puta. Bueno, un músico, pero hijos de puta. ¡Mira qué bien lo pasamos con la cabeza de John! ¡Chuta, chuta! Revolver es esa que sale en blanco y negro, que están como dibujados con lápiz. Aquí nos tenemos la pista de que William Campbell es uno de los Beatles, que no es Paul McCartney, porque está de perfil y los otros no. ¿Vale? ¿Qué tal, eh? Bueno, ¿cómo te quedas? Yo no me pongo de perfil por lo mismo, porque digo, ¡buah, muero ya! No vas a ser tú. Muero ya. No vas a ser tú. Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Aquí no me gusta, porque no me lo termino de creer. Porque... la gente mira hacia un montón de tierra que está formada por una tumba, que evidentemente es la de Paul McCartney, porque llevan ya como 10 años dándole vueltas al tema. No va. Y vamos a Yellow Submarine. We are living in Yellow Submarine. Yellow Submarine. Y tal. En fin, me gusta mucho. Voy a utilizar mis apuntes ahora porque te lo voy a explicar mejor. Le están tocando la cabeza por detrás a Paul McCartney, que es un síntoma... ¡que está muerto! ...evidente... de que es la palma de la mano encima de la cabeza de Paul. Esto significa que esta persona está fallecida o a punto de morir. Y ahora yo te pregunto, Francisco, ¿en qué cultura? ¿De dónde ha salido eso? Vamos, a mí no me toca la cabeza, pero eso lo sabe todo el mundo. Si te tocan la cabeza, mal. Y we are living in a yellow submarine. Submarino es claramente un ataúd. Y yellow el color... universal de los ataúdes, exactamente. Claro. Sí, sí. Es que yo lo estoy viendo. Por eso el Cádiz está muerto como equipo, porque es yellow submarino. Es que lo veo, es que lo estoy viendo. Es que Dios mío de mi vida, yo siguiendo un equipo que está muerto. Bueno, me voy a Abbey Road, la portada más famosa de los Beatles, que es mi favorita, porque aquí ya está claramente, ¿vale? Tenemos a John Lennon, va vestido de blanco, está haciendo de clérigo, de cura, porque va presidiendo, ¿no? Va el primero, porque en un entierro va el primero el cura, que sí. Hombre, always. De siempre. Para recordar los que no son fan de Abbey Road, este es el disco donde salen los cuatro andando en un pase de peatones. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Lo he dicho, es que lo he tenido eso. Están los cuatro, ha sido parodiada en muchísimas... ocasiones. Tenemos a Ringo Starr, que va de negro completamente, que he leído por ahí que está de enterrador en la página esta que os comenté antes, va de otra manera, están contando de otra manera. George, que va de trabajador porque lleva vaquero, porque los trabajadores llevan vaquero. es el sepulturero, el que se encarga de cavar y todo este rollo. Y Paul, porque va descalzo, es que los muertos van descalzos, que no lo estamos entendiendo. Dios mío, que de muerto y en la playa. Es el muerto. Y además, si os fijáis, date cuenta que todos tienen la misma postura, que es la pierna izquierda para adelante, pero Paul McCartney está en la postura contraria. Tiene la pierna derecha adelante, que todo el mundo sabe que es que te muere con la pierna derecha. Illuminati. Lo estoy viendo. Y además, Paul está fumando con la mano derecha. Y todo el mundo sabe que Paul McCartney era zurdo. Y todo el mundo sabe que los muertos fuman con la mano derecha. Cadáveres. No fumé, que es malo. En esa fin. Otra, es fumar dan cáncer Marta. Muerto. Ahí está, eso es una pista, claro, de que Paul McCartney está muerto. Y a mí, mi favorita es que al fondo del todo, se me ha olvidado eso, que los ojos de Paul McCartney están cerrados. Como todos los muertos. Claro, los muertos. Si tú sales con los ojos cerrados una foto... Es mal, que está muerto. Mal, mira, muerto. Míratelo. Entonces Javi Marín está regular, ¿eh? Es un zombie. En fin, y no quiero leer mucho más porque ya están hablando hasta de la matrícula, que es 28, y que traducido es 28, da igual, 28 años si claro. Estuviera vivo. Estamos ya un poco demasiado, me parece excesivo. Sí. Sí. Pero, un detalle que he leído más abajo es, tendría, la matrícula pone 28 if, 28 sí, que serían los 28 años que tendría Paul McCartney. Y, si estuviera vivo ahí, en esa foto. Y dice consecutivamente, pero bueno, no, realmente tendría 27. ¡Muy bien! Pero me está jodiendo la explicación. Pero el año cero se cuenta con el primero, ¿eh? Jo. ¿Lo has visto? Muy complicado todo. En fin, que el coche del fondo está directamente alineado con Paul McCartney porque murió por un coche. ¿Cómo te quedas, eh? Yo, con respeto, diré que el chaval que ha hecho la página... Tiene muchísimo tiempo libre. Actualiza el currículum. y la página, porque es un poco 1927, ¿eh? Igual es de... En fin, voy a terminar esta anécdota, esta leyenda de que Paul McCartney murió en el 66 con que... Con contaros cómo se la ha tomado Paul McCartney, cómo se la ha tomado John Lennon y toda esta gente. Siempre han hecho referencias, ¿vale?, a ello, que si los llamamos freaks en una canción que hicieron. Sí, en la cultura popular también se hicieron muchísimas referencias. He visto un cómic de Batman, que la conversación es la siguiente. Están Batman y Robin señalando a un avión del que acaban de descender un grupo de música, un cuarteto, ¿vale?, de hombres, de con chicos, pelazo. Con pelazo. Y dice Batman, aquí vienen, uno de ellos está muerto, pero ¿cuál, Robin? Y dice Robin, sosteniendo una portada de un disco, la pista está en la portada. ¡Tana! Y ahí empieza el cómic de Batman, que a ver si lo leemos un día. Y por ejemplo, en Los Simpsons, en la primera edición de La Casa Árbol del Terror, recordáis que en la intro hay muchas lápidas y las van atravesando, en una pone Paul McCartney. En la primera... En el primer La Casa del Árbol del Terror, claro. Que Paul McCartney está muerto en Springfield. No, pero eso son referencias, allá se lo tomaron con guasa. Por ejemplo, Paul McCartney, en no recuerdo qué año, haciendo referencia a lo que os he contado de Abbey Road, hizo un disco que se llama Paul is Life, que era un disco en directo. La leyenda se llama Paul is Dead y eso siempre ha estado... Es el nombre oficial de la leyenda. Police Life, y directo, y está sacando al perrete en Abbey Road. Así, pues se lo tomo a guasa. Porque lo que no sabéis es que su perro se llama Paul William Campbell. En fin, termino con una... Yo iba a terminar aquí, pero Jesús me abrió los ojos y me dijo, ¿pero cuál de las dos versiones de que Paul McCartney está muerto es? Y yo, ¿cómo? ¿Dos versiones? Y me dijo, sí, claro, Diego Bungal. Diego Bungal, empezamos. Venga, Jesús, dime. Porque, como todo el mundo sabemos, si hay algo, tiene que existir la versión argentina. Hombre, siempre tiene que estar la versión argentina. Diego Bungal, resulta que en un vídeo de un concierto, Paul McCartney sacó una camiseta de Argentina, en Argentina, una camiseta de fútbol argentina con el número 10 que ponía McCartney. y le dijo al micrófono, en un español perfecto, por favor, Jesús, incluye este audio aquí. Yo soy Diego. Que sería, ahora lo voy a poner, pero yo voy a decir lo que me encanta. ¡Yo soy Diego! ¡Soy Diego! En un perfecto castellano de toda la vida. De chiquitito del barrio de Boca, ¿no? De barrio de Boca me viene descontando. Pues, Diego Bungal... No, Paul murió asesinado por un tema de cuernos que están involucrados a la familia real británica el martes 4 de septiembre del 62. A las 4 de la tarde, por si no me lo pregunta nadie. En Blackburn, ¿vale? Allí en Inglaterra. 8 meses antes de que grabaran el primer disco. El primero. No lo conocía, pero vamos, John Lennon le sonaba la cara de Paul McCartney. Con eso te digo todo. Pues eso, no, 5 meses antes de que grabaran el primer disco. Que a ver quién me ha hecho los apuntes, que no entiendo esta letra. Soy como el señor presidente. Así que realmente el mundo nunca le conoció. Nunca le llegamos a conocer a Paul McCartney. Unos detectives... Esto está en un tema de Taringa, ¿vale? Que me apasiona. Unos detectives encontraron al doble de Paul McCartney en las afueras de Barcelona. Y este es Diego Armando Bungal, con W, que es argentino. Y lo encontraron. Pero es curioso que se llama el tío Diego Armando... ¡Ay, Maradona! ¡No! Hey, no. Es que yo creo que Diego Armando es un nombre muy popular en los 60, o antes. No, porque más o menos de la misma edad que Maradona, ¿o no? Sí, sería de la misma edad que Maradona, ¿eh? Maradona un poquito más joven, creo. En fin, que este Diego hablaba un poquito de inglés, tampoco demasiado, no vayamos a flipar. Regulín, regulán. Regulín, regulán. Es una expresión que se utiliza poco, ¿verdad? Regulín, sí, regulán, sí. De cuando éramos niños se utilizaba más. Hay que devolverla a la gente. Y transfullero, pues, también. Transfullero. Pues era un buen músico y tal, el muchacho. Y se sometió a cirugías estéticas, se cambió la cara para... ¿Qué pasa? Nada, que parecía que la luz estaba apagada, pero sigue grande. No. Y se sometió a cirugías estéticas para parecerse a Paul McCartney. Recordemos que esto fue 5 meses antes de que grabaran la... ¿Esto qué? ¿Por qué? ¿Porque había mucho lío? ¿Porque ya habían hecho las fotos promocionales? ¿O por qué era? Porque si no, no tenía sentido sustituirlo por un doble. Porque necesitaban el argentino. Era necesario, se lo cargaron para eso. Pues necesitan un argentino en su vida. Yo creo que sí. Un saludo para nuestros oyentes argentinos, si hay alguno que se pronuncie. En fin, que pues al parecer Diego no era un músico tan experto como Paul McCartney, y las primeras canciones, por ejemplo, la canción de Hold Your Hand, que es atribuida a Paul McCartney, sí, es George Harrison harto de helio, ¿vale? Esa es otra, porque George Harrison resulta que de pronto aprendió a cantar igualico, igualico que Paul McCartney. Con helio, pero con helio. Y de pronto aprendió a componer, cuando George Harrison ha compuesto regular, cortito, porque cuando empezó su carrera en solitario se le olvidó componer. Sí, lo compuso todo para Diego, era Diego el que ayudaba. ¡Soy Diego! ¡Soy Diego! Y en fin, yo ya con esto me quedo que ¿por qué...? Una persona, por una suma de dinero, pasaría, realmente, aceptaría ser Paul McCartney. Con esa cara que tiene. Con esa cara que tiene Paul McCartney. Bueno, más o menos, imagínate. No hay es dinero. La que tú tienes. Ahora, no hay dinero. Ahora me cuadra que ahora tenga cara de señora, porque es que entonces es el maquillaje y el... ¿Cómo se llama? La operación, que se ha roto el careto. Pero a mí lo que también me sorprende es que ese señor que no sabía apenas tocar instrumento, que se le da regular, incluso la otra teoría que parecía que está un poquito más construida, es un señor que de pronto tiene la capacidad de componer de McCartney, hace un grupo en solitario y sigue componiendo, pero John Lennon y Paul McCartney comparten la mayoría de las canciones de los Beatles. Pero John Lennon, aunque se cabreó con Paul McCartney, siguió compartiendo los dividendos con él. Con William Campbell. Aunque, ¿no? Con William Campbell y con Diego. Diego con Armando. Diego. Aunque Diego no tenía ni puñetera idea de tocar nada. Es más, yo he leído que era hasta diestro. Porque Paul McCartney era zurdo. Sí, sí, sí. Es lo que te he comentado antes. He leído que era hasta diestro. Y el tío aprendió a tocar la guitarra con la izquierda. Pues está muy bien. ¿Tú aceptarías, Jesús, de repente, si un día te mueres, tenemos que buscarte un doble para que hagas de Jesulín Guapín en el podcast, para que ya sé que los fans del podcast no quieran seguir con su vida. Pero yo espero que sea argentino. Que el nuevo Jesulín Guapín sea argentino. Y que te llegue aquí un día, buenas tardes. Le tengamos que enseñar a hablar con perfecto acento roteño. ¿Qué pasa, Bichán? En fin, pues hasta aquí mi sección. Os invito a que investiguéis sobre el tema, porque es una chorrada enorme, pero es muy entretenida. Y esto, cuando lo contéis luego en el bar, que luego vais a salir con vuestro colega, o vais a harto de reír. O en Twitter, porque vosotros socializáis por Twitter. En fin, que un besito. Que viene el. Viene el nuevo ahora. El nuevo. Diego. Bueno, niños y niñas, ahora me queda a mí presentar al primer, al nuevo participante de este podcast, que es Fran Castillo. Fran Castillo es una persona que colecciona botellines. Fran es una persona que le encanta espiar a la gente, le gusta seguirte por la calle y entrar en tu habitación cuando duermes. Y tocarte el pelo. Además, Fran es una persona muy amable, muy comprensiva y que sabe muchísimas cosas de muchas cosas. ¿Y de qué va a hablar Fran? Pues según tengo entendido, Fran va a ser su sección va a ser una autopsia de diversos temas, ya sea un libro algún día, puede ser una película, puede ser un disco, o puede ser incluso una página web. O una canción. Y hoy creo que va a hacer una autopsia a un libro bastante conocido por todos, y os dejo con Fran, quererlo mucho porque es muy buena gente. Hola, Chinchilla. Muy buenas, vamos a hablar de un libro de hace 22 años y que hoy día sigue siendo de los más leídos y más vendidos. ¿22 years? Sí, del 92. Salió Curro y el libro. El mismo año, además, los dos de la misma fábrica, de la fábrica de libros y mascotas. A las 4 de la tarde también salió el libro. Ahí, integrándote en el podcast, me parece muy bien. Ya. Y eso, es un libro de hace 22 años, lo escribió un tal John Gray, que era un psicólogo divorciado, o sea, empezó mal, porque hablar de pareja y divorciarte, eso ya da pedigrí. Realmente habla como si fuéramos todos los hombres fuéramos de Marte, las mujeres de Venus, así se llama el libro. Y tantas parodias, ¿no?, que se ha llevado eso. Buah. Y trata como si realmente fuéramos de especies diferentes. O sea, como si tuviéramos un lenguaje diferente, como si... Cosa que es completamente cierta. Yo lo llamo el libro La Biblia. Me amo diferente. ¿Es cierto? Eso no lo pone. Pues ¿no? Debería. Capítulo 1. Me amo diferente. La colita y la vaginita. No, el libro simplemente lo que dice que eso, que somos diferentes y que es normal y que, bueno, que hay muchos libros de este estilo de autoayuda que son hombres contra mujeres y viceversa y... Sí, es otro libro. Vale. Que Javi Marín ha puesto cara de... Es un programa muy malo. John Gray es una figura interesante, podemos hablar de él. Es doctor en psicología, pero vamos, las universidades donde ha estudiado son un poco la Universidad de Santo Tomás, que no la conoce nadie. La de Chinchilla. Chinchilla es un sitio. Ahora Chinchilla es una ciudad, aparte de mi mascota. Y de hecho se fue 9 años a estudiar a la India, o sea, no tiene nada que ver con el libro. A estudiar. Una Erasmus larga, ¿eh? Harrison, que se fue a la India a estudiar. Y la idea del libro realmente le surgió con una pelea que tuvo con su mujer, su segunda mujer, porque como he dicho antes se divorció. ¿2 veces? ¿O no? ¿La segunda fue bien? La segunda ya bien. Menos mal. Yo creo que el libro lo escribió la mujer, pero bueno. Sí. Estupendo. Y... durante todo el libro va hablando sobre las diferencias que tenemos, cómo las mujeres dicen una cosa, los hombres escuchamos otra, al revés. Cuando escuchamos, ¿no?, querrás decir. En algunos casos, sí. Uh-huh. Porque es que no escuchamos, pero porque no nos da la gana. No podemos, en realidad, ¿no? Sí. Bueno, con el libro aprenderemos a detectar las diferencias que tenemos los hombres con las mujeres, sobre todo en comunicación. Todos nos hemos peleado con nuestras parejas Javi, ¿tú te has peleado mucho? Yo sí, me peleaba por falta de comunicación, me dijeron en aquel momento. Pero nos comunicamos un montón, en plan, ella habla y habla y habla, y luego yo no me acuerdo lo que me dijo, pero... ¿Cómo que ella? ¿Y yo qué? Bueno, yo... con Jesús me va muy bien porque somos del mismo planeta, según este libro, ¿no? Nosotros tres somos de Marte. Yo me niego, a mí me gusta Marte, colorado. A mí yo soy más verde, verde como el Betty. Muy bien. Nosotros tenemos lo que dice el señor Grey, un dragón. Cuando estamos súper agobiados, nos encerramos en una cueva y... ¿Hicemos un dragón? No, no, no, que tenemos un dragón. Que tenemos, y nos vamos con él a la cueva a jugar a la Play. Yo no soy un dragón. I'm a lion. Venga. Cuando los hombres nos agobiamos, lo que tendemos a hacer es encerrarnos nosotros mismos y las mujeres intentan ayudarnos y es cuando sale el dragón de que es no me toques los de esto, no me moleste. Y las mujeres cuando tienen un problema, lo que quieren es hablarlo. Y hablemos. Sin ningún orden ni concierto, absolutamente nada tiene sentido para nosotros y encima queremos arreglarlo. Y es lo que dice John Gray, de no intentemos arreglar a las mujeres. Que los problemas de las mujeres. Según John Gray, ¿es machista o es neutro? No, eso es el problema de las mujeres, no las mujeres. El libro realmente lo escribió mano a mano con la mujer, o sea que tampoco es un libro machista. De hecho, entonces, si ¿por qué no pone John Gray y María José Gray? Se pone John Gray nada más. Es un machista de mierda. Hombre, es de hace 20 años, se le ve un poco el plumerito que no tiene la mentalidad de ahora. Vale. Pero realmente lo escribió con la mujer. Y de hecho, si lo lee una mujer, se verá reflejada, y si lo lee un hombre, se ve reflejado. Que no ¿Y qué pasa si la mujer dice, uy, es verdad, yo tengo un dragón, y se equivoca de capítulo y salía? La mujer, cuando el hombre se aburre, se bloquea, lo que tiene que hacer es dejarnos tranquilos. Pues porque si no, dragón, te quemas y ahí viene la pelea. Yo no estoy de genio ni de dragón, ¿eh? Tú sí tienes dragoncito. No, sí, yo soy súper buena gente, muy amable. No. Pero, al revés, yo me he encontrado con casos de como tú dices, de dragón en mujeres. ¿Bastantes? Sí. Todos tenemos la femenino y masculino. Pero tú, un libro, vamos a ver, pero en un libro de 350 páginas, tú no vas a poder reflejar todas y cada una de las peculiaridades de los hombres y las mujeres, de cada persona puntualmente. Pues ya lo gusta. De hecho, él lo dice, si con algo no te sientes reflejado, eres la chupas porque yo voy a vender igual. John Gray es muy fácil. La clave es decir, si no te sientes reflejado, hay más planetas en el sistema solar. ¡Gilipollas! Estás roto, si no te sientes reflejado, estás roto. ¡Gilipollas! Eres de Plutón, que no es un planeta. En esa época lo era. En el 92 pero lo era. Pero no, porque John Gray sabía. ¿Dónde estaba Plutón en el 92? Lo siento. Te hago sordo, tío. Aparte del susto. Herbeti. No, y aparte el Grey de... No confundí con el otro Grey, que arreglaba las cosas a cachetadas, pero que este tío, de hecho, te pone hasta un diccionario de frases de si una mujer dice esto, significa esto, si un hombre dice una cosa. ¡Qué pasada, ¿no? Es que si una mujer dice... Yo recomiendo a todo el mundo que se lo lea. Si tiene pareja, mejor. Y si no la tiene... Para cuando la tenga. Porque te ahorra un montón de broncas, ¿eh? ¿Qué te pasa, cariño? Nada. Definición de nada. Eres un cabrón, hijo de puta, que has mirado a esa chica en la calle y luego me has dicho que le estabas mirando los zapatos, pero sé que no, que le estabas mirando el culo. Correcto. Yo hago eso. Mira, Jesús, tengo una duda. Voy a leer unas pocas, ¿vale? De estas frases. 10 quejas comunes que pueden fácilmente interpretarse mal. Dicen las mujeres, nunca salimos. Le responden los hombres, eso es mentira, salimos la semana pasada. Otra, nadie me hace caso. Dicen las mujeres, responden los hombres. Estoy seguro que hay gente que se fija en ti. Pero búscame el diccionario. Dictionary, where you are. A mí me pasa con mi novia al revés. Porque yo al parecer le digo, quiero estar solo. Y lo que ella interpreta por mis palabras es... Yo digo, quiero estar solo. Y luego me dice, no, es que no quieres estar solo, lo que quieres es estar sin mí. Digo, claro, pero te lo digo educadamente. Esto es al revés, es que ahora he encontrado las señales abreviadas de lo al revés. ¿Lo al revés? El hombre dice, no me pase nada. La mujer tal vez responde, pero esto es hombre y mujer, ¿eh? No me pasa nada. O dice la mujer, sé que pasa algo, ¿qué es? Estoy bien, no me pasa nada. Pero parece preocupado, hablemos, todo bien, no es nada. Eso es lo del dragón. Pues yo soy muy de hablar. Que no me hable, porque tú eres muy femenino. No, con, muy con, femenino. Con mi pareja, sí. ¿Eres muy femenino con tu pareja? Que ahora no tengo, por cierto. Y yo no tengo trabajo, ¿eh? Por si alguien... Ya sabes. Al final vamos a encontrar yo. No, y al igual que dice lo del dragón y la cueva, a las mujeres las pone en un pozo oscuro. ¿Oscuro? ¿En qué sentido? ¿Cómo es un pozo oscuro de mujer? Que una mujer está genial y a los dos segundos se cae al pozo y está hecha una mierda y todo está mal y qué mal nos va. Y que lo que tenemos que hacer en ese momento es lo contrario que hacen ellas. Nosotros tenemos que acompañarlas en el pozo oscuro y... Venga, y ponerle una luz, y venga, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Pero si eres muy guapa, si no, no pasa nada de eso. No hay que arreglar. Este tío dice que no hay que intentar arreglar. Hay que acompañar solo. Escuchar nada más, escuchar. Y tú no dices nada. Es verdad que le gusta que escuchemos, ¿verdad? Sí, y que no intentemos arreglar. Lo bueno de que no les tengamos que contestar es que se creen que les estamos escuchando, cuando en realidad no. Salió un estudio, te cuento también, ¿no? Salió un estudio que decía que las mujeres... tenían un tono de voz que cansaba el cerebro de un hombre y que llegado a un tanto por ciento de que llevas un rato escuchando a tu señora, ya tienes que desconectar, pero por supervivencia, que es sin querer. O sea, no estoy diciendo nada machista. El estudio es soltero, ¿no? Creo que sí. Pero no quiero estar diciendo nada machista ni ninguna barbaridad, sino que el estudio de verdad lo leí. No, realmente lo que ocurre según John Gray es que las mujeres cuando se quieren expresar hablan y hablan y hablan sin ningún orden aparente, porque lo que necesitan es vaciarse y nosotros tendemos a intentar buscarle un sentido y una línea temporal y sobre todo intentar arreglar, porque pensamos que cuando nos están diciendo todo eso es porque quieren que les demos una solución. Ve, yo hago estas cosas. A ver, eso no vale parte del libro. Aquí hay una pequeña lista que yo la hacía de manera natural porque a mí me enseñó mi padre. Pero en esto mi padre. Por ejemplo, 101 modos, pero yo creo que eso no es solo la mujer, yo creo que esto en general a cualquier persona. 101 modos de ganar puntos a los ojos de una mujer. Y repito, yo creo que son a cualquier persona. Al regresar a casa, búscala antes de hacer ninguna cosa y dale un abrazo. A mí me lo hacen al revés, y yo también me pongo contento, la verdad. Yo, como persona, como ser humano. O sea, no hace falta tener pito o no, creo yo. La segunda, hazle preguntas concretas respecto al día que indique que estabas al corriente de sus planes. Como por ejemplo, ¿cómo ha ido tu cita en el médico? Repito, a mí también me gustaría que alguien se preocupara por mí, porque ahora nadie se preocupa. Pero un momento, aquí no se puede sustituir por la siembra corriente. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo fue eso que me contaste? ¿Cómo es eso? Así en general. Claro que no. Así en general. ¿Cómo es eso que me contaste tan de Javi? ¿Cómo ha ido eso que me contaste? Aquello de lo que estuvimos hablando el otro día. Eso me dice a mí. Porque yo no me acuerdo de todo lo que la gente me dice. O un ¿qué tal lo tuyo? Y ya bien. ¿Cómo es algo mucho? ¿Qué tal lo tuyo? ¿Cómo vas con lo tuyo? Ahora sé, Javi, cuando te ve después de un tiempo. ¿Y cómo va eso de...? De aquello. ¿Y tú, lo del...? Sí, bien, bien. Y el más muy bien. No te está preguntando por eso. Javi es el presidente de Marte. ¿Ves? Otra. Abrázala 4 veces al día. A mí me encanta que me abrace. Esto que te va yendo el libro haciendo un public reportaje. Yo es que soy un poco madre también. Es la madre del podcast.es. Anteriormente he conocido como... El Erasmus. Si nuestro podcast se va a un sitio donde quedan otros podcasts, tú eres el de Guapín, ¿no? Porque en el pueblo siempre te preguntan por la madre o por la abuela. Yo soy en mi pueblo el de la Liri, pues este podcast es el de Guapín. Para que veáis. Ayer fui a me invitar a una casa, ¿sabéis? A una casa de un amigo, ¿sabéis para qué? No. Mientras que mis amigos jugaban a la consola, yo estaba haciendo un brownie. Muy bien, como debe de ser. Es verdad que lo primero que hizo Jesús, ya te lo cuento también a ti, Francisco, es que cuando el primer día que quedamos para grabar el número uno del podcast de Guapín, en aquella época que se llamaba así, lo primero que hizo fue prepararnos un solomillo. Nos hizo de comer. Con salsa caramelizada. Gran podcast. En fin, arranquemos. Venga, sigamos. Continúe, joven. Por ejemplo, este es mi favorito, porque en la simpleza está la genialidad. Lávale el coche. Directamente. Pero o sea, eso es para un hombre o para una mujer. Para una mujer, o sea, de un hombre a una mujer. Lávale el coche. Ve, pero digo que a veces John Gray otra cosa patinaba digo, un poco. Tú me limpias el coche a mí y también me alegro un taco, ¿eh? Bueno, te digo que esto es para personas. A ver, ya a mí son cosas que son, a veces son cosas que son universales, pero el concepto del libro simplemente es que somos diferentes, que está bien que seamos diferentes y que nos acordemos que somos diferentes. Porque cuando llevamos un tiempo en pareja, por lo menos a mí me ha pasado, y supongo que a mucha gente, llega un momento que crees que tu pareja tiene que reaccionar como reaccionas tú, que eres un tío o una mujer, en vuestro caso, fémina. Y al final olvidamos que somos diferentes y esperamos cosas que nunca llegan porque es que no deben llegar, de hecho. Jesús ha leído otra. Es que aparte que este soy yo, el señor que está escribiendo aquí. Te vas a llevar esto mi ejemplar. Esto me ha gustado porque... es que estos son cosas... Por ejemplo, yo creo que hay cosas que están un poquito desfasadas, ¿eh? Porque aquí hay una que es muy buena, que es ofrécete para llevar la compra. Como dato. Porque tú no compras, porque es un hombre y los hombres no compran, maldita sea. Solo le falta... ¡Quítate esa falda! Y otra que me gusta, que es la siguiente, que ya es... Venga, que van dos seguidas. Ofrécete para llevar las cajas pesadas. A ver, es que tiene 20 años el libro. Tiene 20 años el libro. O sea, se nota. Pero hay cosas que interesantes, lo pasa que claro... Pero si yo tengo que llevar una caja pesada y venís vosotros y os ofrecéis, también me dais la alegría de la tarde. Yo lo veo en los aspectos de listas comerciales. A lo mejor después en la teoría se desarrolla distinto, pero yo estoy leyendo en concreto una lista 101. Todo lo que ponga 101 suele ser comercial. Entonces, esto yo entiendo que es una marca de la época. Podéis hablar vosotros. Cuando escojáis de la mano, no dejes que tu mano esté flácida. Ni sudá, ¿eh? Pero eso en general. Bueno, se están dando de la mano. Francisco, siga con su disertación. ¿Te pegaría tal guantazo si me diera la mano como me las da? ¿Vale, alguna más, Jesús? No, sigue. Ya la moto Jesús está absorbido por John Gray. Otra de las cosas que el libro remarca muchísimo es que... Me pasaría a mí muy a gusto si me estuviera absorbido por Sasha, de la misma familia. Ya está, sigue. Hasta luego, Gaby, nos comemos, venga, encantado. Pornhub. Ya me habéis colocado. Con lo de Sasha Gray. Me cago en los muertos. La 101 es... La 101 deja bajada el asiento del váter, lo siento, vamos a ver. Imposible, pero es útil. No, vamos a ver. ¿Pero por qué coño la idea...? En mi casa... Estamos diciendo muchas palabrotas en este episodio. Sí, me la suda. En mi casa... Es que esto es lo que me jode cuando se generaliza. En mi casa no se ha subido la tapa nada más que en el momento clave y después se baja. En mi casa lo tenemos... ¿Pero por qué? ¿Yo soy un hombre? Vamos a ver, Jesús. Te lo voy a contar. Bajar la tapa es una cosa inutilísima porque si hay mayoría de hombres en una casa y es útil... para llegar, miccionar y salir por la puerta lo más rápido posible, habiéndote lavado las manos, por supuesto, ¿por qué no la vas a dejar subir? Porque está feo. Es decir, con la tapa bajadita... No es estético el cuarto de baño. Exactamente. Está la tapa bajadita, queda todo más higiénico, tienes un asiento de más, es decir, te puedes mirar al espejo sentándote en el váter, y lo único que tienes que hacer es subirlo topito, subir la otra tapita, que es para sentarte y para no hacer pipí en la tapita donde se siente la gente. ¿Tú te sientas en la tapa de arriba? A mí, yo tengo miedo de que se rompa. Siempre que, aunque, si me quiero sentar, ya me siento como si fuera a defecar. Una vez, porque yo soy una persona un poco extraña, ¿vale? Porque es un momento muy íntimo. Yo estaba sentado, estaba con mi guitarra, ¿vale? Dando vueltas, porque yo soy muy de estar en calzoncillo en mi casa. No esperaba yo esta tarde que acabáramos hablando de esto. No, oye. Esto es así. Sigue, pues follaron mi sección, no pasa nada, ¿eh? Estaba dando vueltas con mi guitarra, tocando así la guitarra en calzoncillo, pues voy a hacer eso. Y ha hecho que veo que está el cuarto de baño, y digo, mira, tengo un cuarto de baño con dos espejos, me voy a sentar y me voy a enver. Te vas a enver, ¿no? A mí me gusta de verme a mí mismo. Bueno, 97. Vuelvo, 97, lo de la bici, ¿no? No, este también soy bueno. Sí, ¿cuál es su tarta o su postre favorito? Ahí voy ganando. A ver, no hay que olvidar que ya te digo que es un libro que tiene 22 años y si hay cosas que ya están, vamos, le falta poco más que decir, venga, que te acompañe a votar y que te deje la mirar. O sea que... Cuando te pida que le abras una cuenta al banco, hazlo. Déjala conducir. No, hombre. Cuando te diga que no está dispuesta todavía a abrir su cinturón de castidad, déjala pasar. Pero está bien, hay cosas bien, por ejemplo, aquí hay cartas. Bueno, no, sí. Sobre todo la idea, y hombre, ya te digo que hay que coger un poco con pinzas que tiene un tiempecillo, y aparte el colega tampoco se ha molestado en absoluto en reeditar y actualizar el libro. Sí ha sacado una línea de productos relacionados, que hay hasta juegos de mesa del libro, una especie de Monopoly de las relaciones, que no aconsejo que compréis porque es una estupidez. Y sobre todo, la idea es lo diferentes que somos. Hay muchísimas cosas que te la lees y te sorprende darte cuenta de que está hablando sobre ti, los tipos de relaciones, los tipos de amor y los fallos que todos cometemos y que realmente es tontería cometerlo si sabemos hablar el idioma del otro. En fin, que para tener novia, manual, bien, ¿no? Para tener novia en los años 90, muy bien. Y imagínate que me llamo Jesús, no, pero no tengo novia y quiero ir a los años 90. ¿Cómo consigo la máquina del tiempo? No, pero pensad que el libro tiene 22 años y sigue estando en la lista de los libros más vendidos de no ficción a día de hoy. Algo tendrá. No ficción, yo. Por eso la Biblia no está en la misma lista, claro. Claro, claro. En fin, ¿ya está, Francisco? Ya está. Sí. Leeroslo y enamoraros todos. Pues y todos de Guapín. De aquí a 2 semanas que saldrá el nuevo episodio, ya tenéis deberes. Radio. En fin. El podcast.es continúa en breves instantes. Cada vez que estoy lejos de aquí. Bueno, niños, criaturas, este ha sido el capítulo 28 del podcast. Se nos ve un poco extraño, seguramente el sonido sea pésimo, por aquello de y todo el asunto. Pero yo creo que nosotros hemos pasado el carajo. Sí, estamos muy a gusto, muy bien aquí, muy tan cerca, juntitos. Cerquita. Estamos muy, muy cerca. Cerquita. Tenemos un solo micrófono y es la risión. Muy bien. Para el próximo día ya pondremos los medios disponibles y tendremos más de un micrófono. Por incluso favor. Intentaremos tener 3, uno para cada uno. ¿3? Y vaya fiesta. 1, 2 y 3, y estoy haciendo con los dedos. ¿Yo bueno, puedo tener mi propio micrófono? Pues, tú, para ti solo. ¡Buah! Pues, señores... Esto ha sido todo por hoy, aunque antes... Vamos. Tenemos que... Es que se lo merece, que aunque ya digas, madre mía, que el último episodio, el 27, fue hace casi un año. 18 años. Fue 3 días después de la publicación del libro del que hemos hablado. Muy bien. Se merecen nuestros queridos oyentes que demos luz a sus correos que han sido enviados. ¿A qué dirección, Jesús? A el podcast de Guapín, @gmail.com. Te ha costado un montón de trabajo. Podcast Guapín es nuestro Twitter. ¿Por qué no me acuerdo? Es que hace muchísimo tiempo. ¿Y a quién le apetece leer? ¿Al nuevo? No. Bueno, ¿qué leo? Lo que pone. Nos escribe Israel Álvarez. Borrachuzo en Twitter. Un hombre muy amable que me enseñó a jugar a Pokémon. De manera competitiva. Es mi maestro. Ah, es el que creó el monstruo, ¿no? Que eres ahora, ¿no? Exacto. Bueno, escribe, como sé que vas a hacer ilusión recibir correo y Facebook variado y diverso, pues pierdo un poco de mi tiempo para poneros a parir. Joder. Digo, algún comentario. El pato robot era McQuack, de familia escocesa, muy buena la serie. Escocia, creo que esto es del capítulo, no me acuerdo, pero si os fijáis todo está enlazado, porque Pat McQuack era escocés, es decir... Habrá quien escuche el podcast 27 y justo después el 28, para él tendrá más sentido. Sí, claro, eso lo que la persona que diga dice eso dirá, oh Dios mío, el mundo tiene relación. Continuamos con el correo de Israel. Pena la parte del punk que se acopla el micro y el audio pierde un poco, pero como en ocasiones anteriores os habéis tenido estos problemas, el tema suple y compensa estos pequeños problemas técnicos. Gracias, porque el tema era mío. Yo grabaste solito, ¿no? No me acuerdo. Sí. En lo de las consolas y haciéndome un poco de autobombo, os remito a los programas 7 y 9 de Diógenes Digital, consolas de mierda. Oye. Es un podcast muy apañado de videojuegos y cosas. Diógenes Digital. Donde tocamos un poco algunas de las comentadas. La Hyperlink Retro N5 no tiene soporte para Master System, pero se le puede acoplar el cacharrito de Sega que sacaron de Mega Drive. Hostia, esta la tenía yo. Tú ya, pero hay que sacarse un Master, ¿eh? Yo ahí hay muchas palabras, no entiendo, ¿eh? Sí, yo no, pero esta la teníamos. Bueno, pasa del tema de videojuegos porque aquí el experto en videojuegos ya no te va a poder contestar. Y nada más. Y además, a ver si esta vez se juntan los astros y podéis volver el ritmo al ritmo de grabación. No se juntaron, no se juntaron. Bueno, estamos juntando los astros poco ahora, a poco. Ahí estamos. Estamos hablando que ahorrando este astros. Es el 2 de abril de 2014. Está muy bien, muy reciente. La Javi, léela tú porque no. Javi, me debes un Cotoní. Cotoní es un Pokémon. ¿Vale? Yo creo que ya lo tiene, pues debe tener 7 u 8 míos. En fin, tenemos un audio correo de una persona maravillosa, fresca a la par que hermosa, que es Charlie Encinas. Vamos a escucharlo y ahora después lo comentamos. Es una sorpresa que una mujer con barba gane Eurovisión. Mayor sorpresa es que Javi Marín haya pronosticado que se iban a poner de moda las mujeres con barba unos días antes. Os pongo el audio del minuto 33 del especial de las Japod de este año. Si sois mujeres, aquí lo he apuntado, si sois mujeres os dejáis barba, no moño, no os dejáis un moño así descuidado también como la de, el de la protagonista esta de la serie que dije antes, de la película que dije antes. Y otra vez el bigote, la barba. Si sois mujeres. Y si sois mujeres también mucho. Tenéis que ver cosas aburridas. Tenéis que ver series y películas que sean, por favor, un coñazo. Podría ser casualidad o no. Inquietante documento, sin duda alguna. Charlie Carlos, has de saber, y nuestra audiencia lo puede reconocer, soy un Time Lord, soy un hombre de que he viajado en el tiempo y lo conozco todo, y me equivoqué de fecha y creía que eso de Eurovisión ya había sucedido. Me habéis pillado. Si os fijáis, he estado dando pistas en las portadas de mis libros y mis discos sobre que yo morí en un accidente hace ya muchos años, pero en realidad me llamo José Luis y soy de Chile. Y es una mujer y lleva barba, por cierto. Por supuesto. En fin, no tenemos más feedback, pero muy inquietante el documento. Gracias, Charlie. Me ha encantado que estéis atentos a esta clase de detalles. Bueno. Sí tenemos más feedback, pero son básicamente millones de Twitter de personas, pero escúchame, millones sin exagerar, ¿eh? Diciendo, ¡pero volved ya, mamones, volved! Y aquí estamos. Y así sucesivamente. En fin, vamos a intentar grabar de manera regular, pero no os lo vamos a prometer porque no me da gana. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Este ha sido Jesulín Guapín. Adiós, hermosos. Fran Castillo. Adiós, gente nueva. Yo he sido Javi Marín y... ¡Ey, Dios! Hemos aprendido hoy en el podcast.es. Yo he aprendido que no te puedes fiar de una argentina. Yo he aprendido qué es el escoto y que George Harrison, bueno, no puedo hablar, sí, tú. Yo he aprendido que no lo puedo solucionar todo con mi escoto. Este es el nivel, niños. En el próximo capítulo de El Podcast.es. Bueno, chicos, pues creíamos que íbamos a venir de manera regular, pero resulta que han pasado 23 años de la última que grabamos. Javi Marín se ha cortado una pierna después de la guerra contra los cyborg. Fran ahora es un ente parameteorológico. Y yo soy una mujer con barba. Y así es como la leyenda de que Morgan Freeman y Lina Morgan, o sea, la broma de Lina Morgan Freeman, qué gracioso, así es como descubrimos que realmente sí eran la misma persona. No entiendo esta parte. Pues bien, como Hoy voy a hablar del inicio de la guerra contra los Zibar. Todo comenzó aquella mañana de mayo en la que a Javi Marín no se le ocurrió otra cosa que no llegar puntual a la carrera. Pero di a la hora que la que habíamos quedado. A las 4 de la tarde. Y claro, en la nueva tecnología de Zibar nos dio un problema. Porque claro, no sabían jugar al ping-pong. Y ahí nos tenían el cuerpo ganado. Y ahora la siguiente canción del disco que cambió la historia de la música, el disco de Paz Padilla, My Love is the Caddy. Vamos a poner el extracto. My love is the Caddy. Qué mal momento pasé yo esa mañana que me levanté en plena guerra Zibar y me di cuenta que no tenía huevo. Ahora cómo hacía yo la tortilla. Lo que más me gustó del disco de Paz Padilla fue como resucitó a Frank Sinatra para hacer un dueto con él y cantar Ni yo ni yo, pero versionándolo Rota Rota.